Bueno, hoy hablaremos de unos temas de importancia pública sobre información clasificada ante la población. Y para eso tengo al ex agente de gobierno, al señor Marty McFly. Buenas tardes, Marty. Buenas tardes, señor Papa. Es un gusto llegar a este programa. Bueno, primero usted nos va a dar su testimonio sobre una conspiración. Así es, yo le voy a hablar acerca de la conspiración que plantea Gordon estos días. Pero perdone la ignorancia, pero hasta donde yo sé, Google es solo un simple buscador. Claro, es un buscador, pero no es tanto del buscador de lo que les quiero hablar, sino de lo que la empresa Google se está convirtiendo. Pero, ¿a qué se refiere? ¿De qué estaríamos hablando? Mire, cuando usted abre la internet, la primera página que abre como buscador oficial es Google.com o Google.cn, que es el caso de Latinoamérica. Imagine tan solo que Google es el navegador más popular del mundo actualmente. Cada vez que nosotros ingresamos tanto nuestras contraseñas, tanto a nuestras páginas favoritas, a nuestras búsquedas habituales de información, cuando enviamos mails, el buscador Google guarda todo eso como un antecedente en su gran base de datos, teniendo registro de todo lo que buscamos, de todo lo que hablamos y de todo lo que nos interesa. Esto es un dato que Google siempre ha mantenido para sí, y de cierta manera es preocupante, pero no es nada comparado a lo que Google planea o se va a convertir en un tiempo más. Pero me está diciendo que hay más aún. Mire, le voy a dar datos para que se vaya percatando a lo que me refiero. Hace un tiempo, Google compró la página que es bastante popular, por decir, Wikipedia. Una página que siendo como un almanaque recopila una variedad de información de todo tipo de interés. Pero sigamos con Google. Cuando buscamos por Google, está demostrado que el 80% de las personas tan solo buscan en las primeras 5 páginas de búsqueda. Si lo analizamos de cierta manera, Google nos pone las páginas que ellos crean conveniente. Es decir, nos muestra la información desde tan solo una perspectiva, controlando nuestras búsquedas. Google, como hizo con Wikipedia y otras compañías que le contaré, compró una compañía llamada Nevervision. Nevervision es una empresa que toma los puntos faciales de las personas y es capaz de identificarlas dentro de un grupo de fotos. ¿Y de qué va todo esto? Bueno, es que lo que sucede es que Google espera que cada vez que alguien muestre una foto, ya sea por Facebook, Google o Imagine, o una imagen en internet, esta página hace un rastreo de puntos y este puede decir quién es, dónde vive, de qué vive, tomando información de la red social e exponiéndola a cualquier persona que busque a través de esta página. ¿Podríamos decir entonces que es un identificador facial? Así es, correcto. Podríamos decirlo de esa manera. Y no es casual como empresas como la CIA estén interesadas en este tipo de información. Pero prosigamos, que aún queda la información, que aún queda mucho que esperar en Google. Ya que siguiendo con la información, Google también compró Google Earth y además compró una empresa llamada Keyhole. Siendo Keyhole la empresa que tiene las imágenes de rastreo y mapeado en tiempo real más rápido del mundo. Por lo que con este sistema podrá hacer espionaje en tiempo real. Tan solo suena alarmante solo imaginarse dicho caso. Imagínense que tan solo con $100 cualquier persona puede lograr acercarse y ver en un rastreo por dicho programa Keyhole, un objeto de tan solo 30 centímetros. Es simplemente un gran método de espionaje. No nos queremos imaginar de lo que podría pasar si caen manos equivocadas. Es decir, cualquiera, desde una persona normal hasta un terrorista, puede saber lo que pasa en un lugar determinado en tiempo real. Pero eso sería muy alarmante porque estaríamos expuestos a cualquier tipo de acción terrorista. Así es, amigo. Y eso no es todo. Ahora quiero terminar la información porque aún queda más Pero un último dato, yo recibí información de un juego llamado Second Life, que le da la información de sus miembros. El Google, en Google, a ellos, a los miembros de dicho juego online, sacan un perfil psicológico de cada persona. Inclusive, para que vea el grado de seriedad que tiene este asunto, China tomó cartas al respecto e incitó a sus ciudadanos a no hacer cuentas en Google, ocultándolo como un asunto contra la pornografía. Pero este tema abarca mucho a nivel global. Bueno, y este ha sido nuestro programa, con algo muy, ¿cómo decirlo?, interesante. Muchas gracias, señor Marty McFly. Bueno, ahora vamos a ir con nuestros auspiciadores porque el programa lamentablemente ya terminó. Pero espérenos la próxima semana con nuestra nueva sección de conspiraciones con Foucault.